vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz, la noche en tu cuerpo más corta, me estoy enfermando de amor. Quisiera caminar tu pelo, quisiera hacer noche en tu piel, pensar que todo fue un sueño, después de cubrirte otra vez y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer, tenerte como cosa mía y no podérmelo creer, tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte un placer, mujer. Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer, mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser, bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo tú y yo, fundirme contigo en la sombra y hacerte un poema de amor, y amarte como yo lo haría, como un hombre a una tenerte como cosa mía y no podérmelo creer, tan mía, mía, mía, mía, que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte, amarte.